Fue la actuación de Rodolfo Popo Sánchez, preludio a Un Beso, el saxofonista, a través de Radio Universidad Veracruzana, cuando son las 11:03 minutos en la capital del estado de Veracruz. Continuamos la programación universitaria. Enseguida, coloratura, conduce Silvia González. Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Que nos sintonice el día de hoy, 14 de febrero. Un saludo a todos, amigos de la radio, y pues que se pasen el mejor día. Les tenemos preparado un programa con un género maravilloso, el género lírico español. Se trata de la zarzuela. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Francisco Ramírez. Bueno, y queremos empezar con esta maravillosa pieza, De España Vengo, De España Soy, con una de las mejores sopranos de todos los tiempos, Montserrat Caballé. Con una copla al acento quitado. que los tengo metidos dentro. Son los ojos de mi gitano. Muriendo estoy mi vida por tus ríos. Te quiero. Ya le debíamos un poquito en el programa dedicarle a la zarzuela, el género lírico español. La zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico, surgido en España, que se distingue principalmente por contener partes instrumentales, partes vocales, solos, dúos y coros, y también partes habladas, aunque existen excepciones en las que estas últimas, las partes habladas, están completamente ausentes. El término zarzuela, aplicado al género musical y teatral, procede del Palacio de la Zarzuela, Palacio Real Español, situado en las extremidades de Madrid, y en el que se hallaba el teatro que albergó las primeras representaciones de este género. Quizá de una manera equivocada, se ha asimilado la zarzuela a la opereta, género de origen francés, principalmente por contener partes habladas o declamadas, pretendiendo así que la zarzuela es la opereta española. Pero la zarzuela es históricamente muy anterior y esa característica ya se encontraba en otros géneros europeos, también muy anteriores a la opereta y no necesariamente anteriores a la zarzuela. Pues adentrándonos un poquito en la historia de la zarzuela, parece ser que los primeros autores que aportaron a este nuevo estilo de teatro musical fueron Lope de Vega y Calderón de la Barca. Pero vamos a dejar que sean los mismos españoles los que nos hablen un poquito de cómo nace la zarzuela. Thank you. Bueno, cuando uno se pone a escuchar la zarzuela, pues nos acordamos de los tiempos de los abuelos. Vamos a ver cómo nace la zarzuela. La zarzuela surge en España en el siglo XVII como resultado de las investigaciones humanísticas del siglo XVI que habían investigado en la teoría de Platón, su visión sobre lo que era el drama, sobre todo con Aristóteles también, la poética aristotélica, y surgió ni más ni menos la ópera y música como un intento de recuperar el antiguo drama griego cantado. La zarzuela va a surgir como resultado de ese mismo movimiento, pero por una cuestión de intereses privados de Felipe IV, en este caso, ¿no?, que cuando iba a cazar a los bosques de la zarzuela, donde están ubicados ahora, el Palacio de la Zarzuela, pues si hacía mal tiempo, pues realmente no podía cazar y se aburría. Entonces hicieron construir un palacete, y en ese palacete pues llamaban a los cómicos de Madrid, de los corrales de Madrid, y ahí le hacían fiestas, que le llamaron fiestas de zarzuela. Que en el siglo XVII no se diferencia mucho de lo que eran las óperas, todas cantadas, en cuanto no se diferencian ni en cuanto a los argumentos, eran argumentos mitológicos, eran argumentos hagiográficos, vida de santos, eran argumentos igual que la ópera. La única diferencia, eso sí fue ya desde el 17, era que se cantaba y se representaba. Pero pedazo de rosca, ¿no te había citado aquí tu padre para que rindieras tus respetos a su futura esposa? ¿Cómo? Pero preferiría no encontrarle por aquí porque si doy con él... Me gustan las hembras que pisan así. Quiere un refresquito, porque yo soy que abrazo. Mujer, la zarzuela es la manifestación más característica del teatro lírico español, que quizá por determinadas características de la zarzuela en algún momento histórico ha tenido cierta tendencia hacia lo popular. Esa tendencia hacia lo popular le ha generado un interés de un público de clases a veces más populares, por lo que se ha dado a entender que la zarzuela es un espectáculo de clases más bajas que la ópera, que se entiende como un espectáculo de élite. ¿Qué lleva el acento? ¿Vale? Que siga la línea de la frase. La dificultad de la zarzuela es que a la vez que se canta también se habla, con lo que perjudica en cierto modo al cantante, porque el registro cambia de la voz y entonces a la hora de estar cantando tengo que cambiar a voz hablada, volver a retomar la voz cantada siempre dificulta un poco la labor del cantante. Después suele tener bastantes agilidades, porque se le da como un toque más español, un poco, no es flamenco porque no lo es, pero sí intenta darle la característica española que incluye esos adornos, pues esas inflexiones en la voz, ¿no? Fernando Soler, no se puede reír ninguna mujer. Cuando llegamos al 19, por parte de los compositores españoles se tiene la necesidad de tener una música propia, y es así donde va a salir justamente lo que más es conocido por el público, que es la zarzuela del 19, con Barbieri, con Breton, en fin, con toda la gama de zarzuelistas tan importantes, con un planteamiento fundamentalmente popular, fundamentalmente andaluz, que eso se nos olvida, y que realmente hace que el éxito sea muy grande. ¿Por qué? Porque la gente ve situaciones populares, situaciones cercanas, situaciones... Y por otra parte tiene también la tremenda característica de que la acción va muy deprisa. Yo creo que la zarzuela, ahora en esta época, requiere superar varias cuestiones. Superar los tópicos. Los tópicos que la vinculan a una temática determinada, a las clases populares, al costumbrismo y al folclorismo. Es verdad que hay un tipo de zarzuela que cultiva esa referencia a lo popular, pero no toda la zarzuela es así. Superar los tópicos ideológicos. Quizá se tiende a pensar que se quiso identificar la zarzuela con la cultura española que se quería promover como cultura nacional durante el periodo de la dictadura, pero el principal problema que tiene la zarzuela es darla a conocer a las nuevas generaciones. Yo creo que sí gusta y que es más la publicidad que se le da. Pero yo creo que todos los cantantes intentamos incluir en nuestro repertorio, sobre todo cuando tenemos un concierto, siempre hay una parte del concierto que se le dedica a la zarzuela. Yo creo que tenemos que defenderla como un género nuestro, aunque es muy influenciado por la ópera, ya lo sabemos, pero no deja de ser nuestro y con unos compositores buenísimos. Yo creo que no tiene nada que envidiar a la ópera. Hoy, un género musical, la zarzuela, será nuestro protagonista. La verdad es que aquí en Galicia no tenemos ocasión de disfrutar muy a menudo de este espectáculo, así que aprovechamos que este fin de semana la compañía lírica Siglo XXI trae este espectáculo a Coruña para hablar con ellos. Queremos que nos ayuden a contar qué es la zarzuela y qué les parece eso de que a veces se la considere una especie de hermana pequeña de la ópera. Por el humo se sabe dónde está el fuego, del humo del cariño nacen los celos. Pan, pan, pan. Así comienza la romanza de Doña Francisquita, una de las zarzuelas más conocidas. Pero, ¿qué es eso de la zarzuela? Bueno, la zarzuela, en primer lugar, yo diría que es el género lírico español por excelencia. Un género lírico con ciertas peculiaridades. Por ejemplo, combina las partes cantadas, como las de la ópera, con partes habladas, como el teatro. Una mezcla exigente para los intérpretes. Estamos hablando de un género donde no solamente hay que ser cantante, sino que además hay que añadir el plus de que hay que ser actor, porque tienes que tener una voz proyectada para hablar y para actuar y para desarrollar un personaje teatralmente. Los que la aman aseguran que es mucho más cercana a nuestra sensibilidad. Tú ves un Wagner y bueno, pues sí, es una ópera muy bonita que a lo mejor te puede llenar desde un punto de vista intelectual, pero es que esto tendrá por la piel, esto es una cosa que lo has vivido, ¿no? Son cosas que te han contado, que es diferente, es mucho más entrañable, ¿no? Yo veo fotos de mi abuela, por ejemplo, vestida y peinada como yo voy a salir esta noche vestida y peinada, y digo, es que yo estoy reviviendo un poco y recreando un poco lo que estaba pasando hace relativamente poco, ¿no? Nuestros abuelos. Aunque grandes de la lírica, como Montserrat Caballé o José Carreras han cantado zarzuela, hay quien la coloca todavía por debajo de la ópera. ¿Es acaso su hermana pequeña? Ni hermano, ni primo, ni pequeño, ni grande, ni nada, es otra cosa. Es un hermano grande de la lírica. Es un género que si lo hubiéramos sabido vender como han sabido vender los americanos sus musicales, los musicales que triunfan por todo el mundo, o como Italia ha defendido la ópera, la zarzuela estaría viajando por todo el mundo. Ricardo Muñiz, con 30 años de profesión a su espalda, asegura que fuera de nuestro país se aprecia realmente esta música. Hasta en Japón he cantado zarzuela, o sea que es un género que fuera se le da el respeto que muchas veces no se le da aquí. Fuera la zarzuela tiene una gran aceptación, enorme. El preludio a la verbena de la paloma es tema de examen en la jury americana para los directores de orquesta. Raíz, calidad musical, complejidad o tradición, muchos son los argumentos utilizados para defender la zarzuela, pero nosotros nos quedamos con este. ¡Qué tiempo perdido! ¡Qué tiempo querido! ¡Qué pronto se fue para allá en la vida jamás! Oh, Pues escuchando un poquito más de zarzuela, se adentra uno a todo lo que ha sido el siglo XX, en donde se componen obras de mayor calidad musical, como El puñado de rosas y Doña Francisquina. Estas zarzuelas que tuvieron una gran aceptación también aquí en México. Pues muy ad hoc la zarzuela para festejar este día 14, Día del Amor. La zarzuela llena de estas escenas de amor y desamor. Y bueno, de hecho el amor nace ahí en medio de la zarzuela, aquí en México, con Pepita Enid, que es la mamá de Plácido Domingo, cuando a principios de siglo cantaba la zarzuela con su papá, en aquello que era la Zornabarra. Vamos a escuchar un poquito a la mamá de Plácido Domingo cuando le hacen este homenaje en la televisión española a propósito de lo que ha sido la vida de la zarzuela. Mis padres, en el año 40, cuando se conocieron, hacían una tournée y cantaban juntos una zarzuela que se llamaba Zornabarra, a la cual pertenece esta jota que acabo de cantar, interpretar. Y en esta obra, algo muy peculiar sucedía, es que mi madre le declaraba su amor a mi padre. Todas las noches, durante 3 meses, hasta que se ve que mi padre le dijo, bueno, pues ya que insistes tanto, vamos a decir que sí, y entonces se casaron. Pepita Enville, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es verdad esta anécdota que contaba su hijo Plácido Domingo en estas imágenes? De verdad, ya lo creo, ya lo creo. Estoy emocionadísima y le agradezco mucho que me haya permitido venir a su programa para saludar a todo el público y decirles, pues no tengo palabras, pero oyendo esta jota que acaba de cantar mi hijo, es doblemente mi emoción, porque es la que podemos decir, pues fue nuestra relación amorosa de tantos años de felicidad con mi esposo, al cual lo he perdido. Pepita Enville es soprano, una de las más importantes figuras de la lírica española, desde hace más de 40 años afincada en México, y mañana le van a dar este homenaje en el Teatro de la Zarzuela. ¿Le emociona también este homenaje, este reconocimiento, después de vivir tanto tiempo fuera de España? Imagínese, solamente el encontrarme con el público de Madrid ahora, porque en el año 66 hice una Turné, Canarias y el norte, pero en Madrid no he estado desde que nos fuimos. O sea, he estado admirando a mi hijo, pero en un escenario me va a ser muy, muy emocionante estar. ¿Y usted está más orgullosa de su carrera, que ha sido muy importante, o de la carrera de su hijo? ¿Tiene ahí igual en su corazoncito de artista unos pocos celos por el éxito de su hijo? Eso no cabe, no cabe eso. De ninguna manera. No cabe en una madre. De ninguna manera. Usted sabe el privilegio que hemos tenido nosotros de hacer una carrera que es lo que más hemos querido, la zarzuela. Nos hemos dedicado toda la vida a ella, que la amamos, pero entrañablemente. Y que después nuestro hijo siga en la música, no solamente la música, la ópera, sino que esté cantando con ese amor y ese cariño la zarzuela, nos está haciendo seguir viviendo en la música, seguir viviendo en nuestra carrera. Celos voy a tener, si es el orgullo más grande de, al oírlo. Precisamente usted se dedicó sobre todo a la zarzuela, también a la opereta, habiendo tenido la oportunidad de haber sido cantante de ópera, porque sí, actuó en el Liceo de Barcelona, sí, y pudo haber seguido ese camino. ¿Por qué prefirió la zarzuela? Pues fueron circunstancias especiales. Pues ya sabe usted que lo de la zarzuela era una cosa que va un estreno con otro, con otra compañía. No dejábamos de trabajar, aunque toda la vida se ha dicho que mal está el teatro, tío. No se puede vivir, no se puede. Eso es como cuando uno se va a casar. En estos tiempos, toda la vida se dice, ¿no? Y efectivamente, entonces estaría difícil comparado con años anteriores, pero no dejábamos de trabajar. En la ocasión que tuve yo un contrato para el liceo, para cantar Mendimendillan y La Dolores, no pude aceptar porque querían que ese año no cantara yo zarzuela. Había cierta cosa de decir, pues era ópera, y no lo dejé. Y tengo una anécdota que tengo tiempo de contársela. Por supuesto. Porque ya sabe que soy muy charlatana. Al decir que había cantado yo en la ópera maya, me dijo el señor Mestres, que era entonces el administrador, director de la ópera en el liceo, dice, pues tiene que estar aquí. Y fue a revisar los libros, y efectivamente hacía ahí un papel, y ¿sabe cómo me llamaba? Ni idea. Plácida. Caramba, marido. Pero Plácido, hijo Plácido. Fue, además, no es tan corriente el nombre. Ajá. Y digo, pero me sobrecogí, ¿no? Digo, el destino estaba ya desde que yo cantaba esas obras. Se dice de usted que ha sido una de las mejores chulaponas de toda la historia de esta zarzuela. Ya sabe, por cierto, que ahora se está reponiendo, sí, en otro nuevo montaje, sí, en Madrid. Sí, sí, sí. ¿Qué significó, qué fue para usted ese personaje? Mire, la chulapona ha sido la obra predilecta, que a veces no se puede decir, porque termina uno de cantar una obra y dice, esta es la que más me gusta, y termina otra y esta. Pero la chulapona encierra algo estupendo como actriz, como obra que refleja tanto la vida madrileña, con su drama, con su gracia, que yo estoy diciendo muchas veces que ya esta es clásica, ya esta se puede. Igual dirán que soy exagerada, pero será el cariño que yo le tengo. Hablar de verbena y revoltosa y chulapona. Porque usted, hay que ver qué partitura. Eso que usted es vasca, usted nació en Guetaria, ¿no? En Guetaria. Sí, sí. Sí, o sea, pero fíjese que yo tuve la suerte de tener una maestra en escena, porque yo desde que debuté nunca me perdía los movimientos de quien estuviera actuando. Nunca. Y aprendía todas las... Bueno, afición tuve desde que nací, yo creo. Y fue la gran Selica Pérez Carpio, que sin despreciar a nadie, hizo lo madrileño como nadie. Como nadie. La personalidad de esa mujer es difícil de superarla. ¿Y qué recuerda de aquellos tiempos en los que usted estrenaba zarzuelas? Ahora apenas se estrenan zarzuelas nuevas, pero usted estrenó, por ejemplo, Don Manolito y Black el payaso, Black de Moreno Torroba. La primera obra que estrenamos en Madrid fue una obra muy bonita, en el Teatro Pardiñas. no tuvo mucho eco, pero era del maestro José Olmedo, una gran persona y gran músico, y que tiene mucho que ver con la Sociedad de Autores, porque hizo mucho por él, por todo, y hasta creo que existe una antología de todo el género chico que lo instrumentó a él, que eso es una joya que está escondida por ahí. Se me hace que está por Canarias. Eso hay que resucitarlo. Y fue El Gato Negro. Lo estrené con mi esposo. El primer. O sea que El Gato nos dio muy buena suerte en nuestra carrera. Ha vivido en México mucho tiempo, ahí ha cantado, ha sido empresaria también, ha hecho muchas giras por Hispanoamérica. ¿Siempre se entendió bien la zarzuela por allí? Mucho. Mire, es increíble porque yo antes de ir tenía noticias de que había estado otra compañía, que estaba, fíjese, cantó Pepita Royán, la gran soprano, la Francisquita, María Badía, que hace como un año acaba de morir, figuras estupendas, y leía yo críticas y no podía creer yo que captáranlo, pero no sabe en qué forma quieren al género. Hemos hecho temporada. Ahora, por las circunstancias, porque han cambiado las épocas, los presupuestos, todo, no se puede hacer, diríamos, este género al por mayor, como se hacía antes, ¿no? Sino que debe darse la importancia y hacerlo a base de un abono, a base de una seguridad o una ayuda también, porque es muy caro el género. Pero nosotros hemos hecho temporadas en Lima y en La Habana y en Caracas y en todos los sitios, en México, en todas las partes de México. Y nosotros tenemos sitios en el que usted nada más toca, suena una mazurca de las sombrillas y se la saben completamente. Oyen Manojo de Rosas y lo captan, mire que es madrileño. Pero es increíble, es increíble. Al comienzo hablábamos inevitablemente un poquito de su hijo, de Plácido Domingo. ¿Nos podría contar? Claro, él nació hijo de músicos y naturalmente vivió la música desde niño, pero ¿en qué detalles, cuándo, en qué momento usted comprendió que en su hijo iba a haber una gran figura? Pues mire, mis dos hijos, que son Plácidín y Maripepa, ellos desde chiquititos les llevábamos a las funciones, y en una ocasión Plácido hizo su debut en el Manojo de Rosas, que salió cuando cantábamos mi esposo y yo el dúo, y me acuerdo que el gran Alares, que todavía vive, le mando un cariñoso saludo, dice: ¡ay, el chico de la portera que se ha escapado! Y era el pequeñín que salía. Y como teniendo 5 o 6 años, es lo que nos sobrecogió, porque fueron a ver el Caserío, que es una obra difícil, y le preguntamos a él qué le había gustado, y nos tarareó el Intermedio, que es dificilísimo. Y nos quedamos, dijimos, bueno, no sé si tendrá voz, si no tendrá, pero musicalidad y músico ha de ser. Y desde entonces a hoy ya no le ha visto ningún defecto a su hijo como cantante. Sí, sí. No, ¿sí? No, hablamos el mismo idioma, mi chico y yo. Digo, me doy cuenta, por ejemplo, de alguna nota que le digo yo, bueno, ahora no tanto, sino más bien al principio de esto. ¿Qué nota era esta? Ya sabe por qué le digo. O esta nota, has hecho esta frase distinta. Por ejemplo, cuando fuimos a Japón a verle su Otelo, digo, oye, el oh gloria, lo dijiste distinto. Ah, ¿te fijaste, mami? Sí, sí, me fijé. Porque es muy bonito el que él ha visto que sus padres, pues aparte de padres y que estamos con la baba, pues entendemos la cosa musical y apreciamos y sabemos, sufrimos más porque sabemos lo que es la responsabilidad de un cantante, que quizá con una indigestión, con cualquier cosa, puede no estar en sus muy bien, pero en cambio gozamos más porque nos damos cuenta realmente del éxito, ¿verdad? Pues muchas gracias, Pepita Ambil. Enhorabuena por ese homenaje de mañana. Muchas gracias. Y bienvenida a casa, como lo siempre. Lo que sí, este homenaje no es para mí sola. Es para mi esposo, que fue mi colaborador. Y mañana nos acompañará. Y quiero dedicarlo a todos mis compañeros que tanto han hecho y tanto han trabajado por la zarzuela en los tiempos duros y ahora en los tiempos mejores. Y les recomiendo que quieran mucho la zarzuela y que hagan todo lo que pueda, porque es un género que muchos países lo quisieran tener. Pues ha quedado dicho, ¿no? Muchísimas gracias, gracias. Y muchísimo gusto. Lo mismo. Pues la zarzuela parece resurgir. De hecho, hay un concierto maravilloso de Plácido Domingo en el 2007 de la zarzuela, ahí en el internet. En los últimos años del siglo pasado, ya desde los 70, se reavivó el interés por la zarzuela, en especial por su música. En toda Europa se desencadena un renacer de la afición por los espectáculos líricos, sobre todo entre la juventud. Este renacimiento repercute en España, que muestra un gran interés por la zarzuela. Es muy gustado representar en estos tiempos las antologías de la zarzuela, representando los fragmentos más populares del repertorio de zarzuela moderna con cantantes de primera línea, montajes que se mantienen durante décadas, renovando los números incluidos. Bueno, vamos a terminar el programa dedicado a la zarzuela con esta famosa zarzuela de la Verbena de la Paloma, un pedazo dramatizado de esta maravillosa zarzuela. ¿Qué os pasa? Se me ha caído la chistera. Ya están aquí. Téngame Dios, el boticario. Don Hilario. ¿Dónde está el coche? Ahí arriba, por el tranvía. Agradecido y que se diviertan. Soy un dandy, soy un bribón. Nadie diga lo que yo soy. Toma la risa, será mejor. Sí, señorita, tiene razón. Julián. Déjale, que un buen susto se lo merece ese higo chumbo. Buenas noches, caballero. Buenas noches, tenga usted. Nos caímos, lo esperaba. ¿Quién es este? No lo sé. Es muy flaca de memoria, pero en fin, ¿cómo ha de ser? Yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez. Es un chico que la sigue, pero no se alarme usted. ¿Cómo que no? El que la sigue lo mata. Dos palabras. Con permiso. Aquí estoy. Vamos a ver. Esto no me gusta un pelo. Deja usted que yo avise a mi tía. Verá usted cómo ella lo despacha. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo? Oiga, pollo. Con quien luego la vais a correr. Un sujeto que tiene vergüenza, un honor y lo que hay que tener. Sí, señor, tengo de todo. Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él. Qué pesado. Pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel. ¿Sí, eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí. Pues eso ahora mismo lo vamos a ver. ¡Ojo conmigo, pollo, eh! ¡Ojo conmigo! ¡Déjame, déjame! ¡Ay, Paco! ¡Déjame que le voy a aplastar la cintura! ¡Pero venga, hombre! ¡Ay, como quiera! ¡Alfo! ¡No corra, hombre! ¡Quieres que me mata! ¡Asegúrate! Pero bueno, es que mi culpa y no hay guardián. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana.